Hemos puesto una canción así dulce, tierna, pues para relajarse, pero no es lo que pretendemos precisamente, sino pues animar a la gente y reírnos un ratito, ¿verdad, Rafa? Es lo que pretendemos día a día, ¿no? Que es así como se llamará este programa a partir del próximo lunes, y es lo que intentamos cada día, arrancar una sonrisa que muchas veces es pues muy difícil, ¿no? Si lo conseguimos, pues nos damos por satisfechos, cada día lo decimos. Pero hoy estamos seguros que vamos a arrancar más de una sonrisa con el invitado que tenemos hoy aquí en directo en los estudios de Radio Exit. Él no necesita prácticamente ya ningún tipo de presentación, porque aquí en Ibiza pues es un hombre muy conocido, está entre nosotros, reside con nosotros, bueno, pues tiene familia aquí y está muy, muy vinculado a la isla, aunque por motivos de trabajo, pues él sale, entra, viene y va, pero está aquí con nosotros. Y hoy, pues gentilmente lo tenemos aquí en la 106.4 FM en Radio Exit, porque tiene proyectos, tiene muchas cosas, muchas ideas y las va a compartir con nosotros. José Boto, un placer tenerte de nuevo aquí en tu casa, en Radio Exit. Muchas gracias, de verdad que me siento como en mi casa, porque además tengo aquí la zapatilla de andar por casa ahí en la entrada, digo, mira qué detalle, en Radio Exit, ¿eh? Buenos días. Sí, sí, buenos días a todos. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno. Ajetreado, ¿no? Sí, realmente eso que dices tú de que entro, salgo de la isla, realmente, bueno, en verano lo hace mucha gente por vacaciones en esta bendita isla, pero yo lo sigo haciendo por trabajo, ¿no? Y bueno, está genial vivir en esta isla, pero con este trabajo mío de actuar de cómico, siempre estoy saliendo de la isla. Cuando la gente me dice, ¿vives en Ibiza? Digo, vivo fuera de la isla, pero vivo en Ibiza, sí. Benditas salidas y bendito trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estamos en un momento complicado, eres afortunado en ese aspecto. Sí, bueno, ya soy afortunado lo primero por vivir de lo que me gusta, ¿no? O sea, y lo segundo, por vivir poniendo una sonrisa, dibujando una sonrisa en la cara de la gente, ¿no? O sea, eso es maravilloso, ¿no? Que es muy difícil en los tiempos que corremos, ¿eh? Porque para la gente sonríe ahora está complicado, ¿eh? Sí, además, por desgracia, la gente constantemente nos está metiendo la cara triste, ¿no? Nos está poniendo, nos enseña la cara triste de la vida y nosotros no la creemos, pero yo sé que hay una cara alegre y es la que yo muestro, ¿no? A la gente, ¿no? Y de verdad, tendremos que sonreír bastante más, porque hay gente que se va a la cama sin haber sonreído ni una sola vez al día y eso es duro, ¿eh? Sí. Es duro y triste, ¿eh? Sí, sí, sí, es triste. Pues vamos a ver si le arrancamos una sonrisa, si nos están escuchando, vamos a intentarlo. Bueno, sí. Normalmente la sonrisa se la arranca su jefe a cada uno cuando le da la nómina al final. Digo, toma, por esto estoy trabajando yo. Van por ahí los tiros, ¿verdad? Sí, sí. Por ese maldito papelito, ¿verdad? Sí. José o Boto, tú estás embarcado ahora en muchísimas cosas, tienes muchas ideas en la cabeza, porque lo sé, pero lo más reciente, lo que estás trabajando ahora, es una colaboración que vas a hacer con Joaquín Garli, que es otro fenómeno, en este caso, de la música. Un crack, en, sí. En una obra musical, en este caso, ¿no? Sí, en un músico humorística, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, es un musical que está preparando el gran Joaquín, como tú dices, buena persona y mejor artista, y ha creado un musical, Sister Art. Sí, sí, sí. Te veo de Guppy Goldberg ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no me he puesto tan morena como ella. No, no, no. Voy a hacer un pequeño papelito ahí de cura, además de cura muy serio. O sea, dijo, Boto, me pareces un tío serio. Digo, joder, ¿tienes un ojo tú para esto? Depende a lo que Joaquín llame serio, ¿eh? Sí, depende. Claro, también es verdad que la seriedad de Joaquín. No, pero estoy encantado. Además, es un proyecto que ha nacido aquí de Ibiza, de Joaquín, con toda la gente de Ibiza, y un musical donde hay muchísima gente. Y bueno, encantadísimo de que haya contado conmigo, ¿no?, para este pequeño papel. Pues lo esperaremos con ansia, porque el resultado tiene que ser buenísimo, no, no lo ponemos en duda. Bueno, tú eres actor, cómico, monologuista, arranca sonrisas, si me lo permites, ¿verdad? En los tiempos que corremos, como he dicho antes, es muy difícil, pero también das clases de humor y de monólogos, ¿no? ¿Cómo funciona el tema este? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo intento realmente, cuando la gente me define, ¿cómo te defines tú, no? Digo, mira, yo soy un tipo alegre que vive por y para la comedia, ¿no? Y es verdad que, bueno, tras estos 15 años como cómico profesional, hace como 5 me lancé un poco a lo que me comentas tú, ¿no? A transmitir esas herramientas que a mí me sirven para hacer humor, pues intentar que la gente también sepa que ellos también tienen herramientas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy muy serio, nunca haría monólogos o nunca haría cosas cómicas. Digo, las harías. Porque todos llevamos dentro herramientas que nos sirven para sacar la sonrisa a los demás. Un poquito, ¿no?, de payaso tenemos muchos, sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tenemos tantos complejos que ese payaso nunca sale. Hay veces que te tienes que tomar 3 cervecitas, ¿no?, para que salga ese payaso. Pero es yo, cierto, sí. Yo intento enseñar a la gente que sin esas 3 cervecitas podemos sacar una sonrisa a la gente. Además, desde una manera seria, porque hay muchos cómicos que son serios, ¿no? Y el, uh-huh. el personaje de serio. Luis Piedrahita no es un tipo que encima del escenario, por ejemplo, esté riéndose mucho. Pero desde la seriedad y hablando de las pequeñas cosas, las moscas, con ese o sea, con ese acento gallego sí, y esa sí, y sí. esa tranquilidad en, sí. en la palabra, saca sonrisas, ¿no? Hay gente, en la radio no lo verán, pero lo explicamos, hay gente, humoristas, ¿no? Que solo con mover un dedo y llevarse el dedo a la ceja, sí. ya hacen reír. Claro, además hace años, bueno, el gran Tony Leblanc, pelando una naranja, sacaba la sonrisa a la gente, ¿no? Era como... uh-huh. Era una naranja, ¿no? ¿O me equivoco de fruta? Bueno, por temporada pelaba lo que sí. venía, la fruta de temporada. O sea. ¿Naranjas o manzana? Una manzana, creo una que manzana. Era. Una manzana. Bueno, yo le vi en Valencia, entonces pelaba una naranja, por hacer un guiño a la tierra, ¿no? sí. Y supongo en La Rioja, pues pelaría la uva. Entonces, no, de verdad, yo intento enseñar a la gente en estos cursos de, que doy de monólogos y de improvisación a sacar esas herramientas para una sonrisa, ¿no? Y además en los cursos viene todo tipo de gente, vienen profesores, vienen comerciales, vienen, o sea, no, que no vienen cómicos, no está enfocado a los cursos, viene gente que le encanta esto de la comedia como espectador, dice, oh, yo consumo mucho Paramount Comedy o el Club de la Comedia, pero nunca uh-huh. me subiría encima, digo... ¿Has probado alguna vez? No, no, no, digo, vente y prueba. Y luego hay muchos que están encantados, y de hecho varios cursos que he dado aquí en Ibiza, luego han salido chavales que han participado en concursos de monólogos, que se han presentado, digo, mira... Y luego empezó... escuchas estas historias y tienen tanto de la vida real. Sí, claro, es que además lo cotidiano tiene claro. mucho humor, lo que pasa claro. que como vivimos a 1000 por hora, no uh-huh. nos paramos un segundo a pensar... A pensarlo, claro. ...lo divertido que es cualquier cosa. O sea, quiero decir, cuando tú vas por la calle y ves que se cae alguien... es verdad que, hombre, depende de los años que tenga, te ríes más o menos. Pero lo primero te ríes. Si no le ha pasado nada, te ríes. Y luego ya, ayudas a levantarte. Pero lo primero claro. dices, mira qué aguantados ha dado este chaval. Bueno, tú, espectáculo que has hecho en Ibiza, espectáculo que ha sido un éxito, ¿no? Y aparte te involucras mucho y traes aquí a gente de primerísimo nivel que ellos también, pues en agradecimiento, dan lo máximo de sí, ¿no? Bendita sea la hora en que se te ocurrió esa idea, porque hace falta humor. La isla estaba como huérfana de humor, ¿no? Y desde hace unos años para acá estamos mucho mejor, ¿no? Sí, la isla tenía antes solamente el humor que ponían los políticos, ¿no? En los plenos del ayuntamiento, que lo siguen poniendo, creo. Siguen poniéndolo, ¿eh? Pero no, desde que yo vivo aquí hace 4 años, es verdad que pensé, sobre todo en invierno, para la gente que vivimos aquí, no había mucho humor que consumir, ¿no? Quitando algunos locales que hacían monólogos en directo y tal, pero bueno... Un pub está bien para ver un monólogo, pero realmente el sitio donde los artistas nos creemos artistas porque encima somos un artistas escenario. Encima un escenario uh-huh. y aquí tenemos la suerte de tener buenos escenarios, el Teatro Can Ventosa, por ejemplo, o Santa Eulalia, Palacio de Congresos, Caserres, bueno. Entonces, yo pensé montar ese festival de humor del que tú creo que es el que estás hablando, ¿no? Sí. Y es verdad que la primera edición fue genial, ¿no? Arrancamos con un gran éxito, ¿no? Con el gran Goyo Jiménez, con Flippy, con Ricky López. Y luego han venido los maestros Faimín y Cansado, que tanto les gustó en la segunda edición, que repitieron en la tercera edición. Y por este festival han pasado, de verdad, Joaquín Reyes, Berto Romero, o sea, Dani Rovira. Lo primero, para mí es genial porque son amigos míos y los he podido traer a lo que es mi casa, ¿no? Que es esta isla. Y lo segundo, se han ido encantadísimos del público... Y con ganas de repetir. De hecho, ya estoy embarcado en lo que va a ser este cuarto festival del humor. Que no es nada fácil reunir a todos a la vez. Lo primero, en los tiempos que corren, que apenas puedes contar con ayudas de los estamentos municipales, ¿no? Ni el consell, ni nada. Porque las cosas están como están. Entonces yo no... A ver, se puede hacer más, siempre se puede hacer más si quisieran, ¿no? Pero realmente es verdad que es difícil reunir este plantel. Y les tengo que dar las gracias, aunque lo escucharán por internet si lo escuchan, sí. Que como amigos hayan querido venir siempre a esta isla sin poner ningún pero, o sea, es como, aunque sea invierno, ¿eh? Porque uh-huh. a todos le dice, Ibiza, ¡ah, qué guay! Digo, pero es en noviembre. Bueno, también está bien. Pues yo, con permiso de toda Ibiza y Formentera, te doy las gracias. Porque es necesario, es que es necesario. La risa, el humor, es necesario. Que estamos en crisis, que no tenemos un duro muchos, ya lo sabemos. Sí, eso es. Y si no, vas, no lo recuerdan constantemente. Claro, eso es, pero si vas y te ríes un par de horas, parece que los problemas como que te han sanado un poquito, ¿no? Esas dos horas de yo estoy encantado de que hay gente que por la calle sí, que es verdad que algunas veces me pasa. Oye, Boto, ¿cuándo vuelves a traer el cómico de estos? Porque es verdad que hace años nadie podría pensar a lo mejor que Faimino y Cansado, los grandes Faimino y Cansado que imposible. Que los veía, como, y estos vienen a Ibiza. Como muy lejanos, ¿no? Nunca habían actuado en Ibiza y es como, y ahora han venido en 2 años seguidos, 2 años. O sea, es como, para mí es genial. Pero tú fíjate que cuando empezaron nadie los entendía, ¿no? Yo sigo sin entenderlo. Es un humor difícil de captar, pero ahora los entiendo, ¿verdad? Sí. O sea, es un humor muy surrealista, pero de los mejores. Hostia, sí, es que bueno, bendito surrealismo, ¿eh? Porque si es surrealista ya muchas cosas de las que nos pasan cotidianas, imagínate cuando ellos les dan la vuelta que les dan. Le dan la vuelta hasta las noticias más duras de los momentos, ellos las convierten en humor y la gente se ríe. Es que todo tiene una parte cómica, lo que pasa es que ya te digo que, bueno, normalmente vende más el drama que la comedia, por desgracia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo sé que tienes muchas ideas con amigos tuyos, ¿no? Gente profesional, no sé si me permites decir el nombre. Sí, puedes se puede decir. Juan Luis Cano, por ejemplo, es el 50% de Goma Espuma. Sí. Tiene muchas ganas de trabajar contigo y hacer cosas aquí en Ibiza. Sí, él está muy afincado en Ibiza hace años. Y proyectar años. Muchas ideas, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué se puede contar? Bueno, si se puede, ¿eh? Sí, de momento está en el aire, como pone ahí el cartel que estamos en el aire, ¿no? Está en el aire, pero sí, con Juan Luis Cano tengo... Bueno, él tiene muchas ganas de... Ya te digo, él tiene casa aquí en Ibiza, se pasa grandes temporadas aquí en Ibiza. De hecho, muchos libros de los que ha escrito y que llegan a la gente están escritos desde aquí, desde su retiro de Ibiza. Uh-huh. Y él tiene ganas de venir aquí a Ibiza también en invierno a hacer algo. Entonces yo estoy a ver si le involucro para eso, para que muestre toda su sabiduría, pues haciendo algún curso de radio aquí o mostrando a la gente. Sobre todo, a mí me gusta mucho que la gente joven se implique en la cultura, ¿no? En la cultura del humor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es. Vuelvo a los amigos, y es que traerme a mis amigos, que muchos son conocidos, ¿no? Para la gente, que ya es bastante bagaje, ¿no? Es como eres conocido por esa carrera que tienes, pues traerlos aquí y compartir con la gente de aquí toda su sabiduría. Hace 15 años que estás sobre los escenarios, ¿no? Y bueno, pues intentando hacer pasar un buen rato a la gente, ¿no? Hacer reír a la gente. ¿Pensabas alguna vez antes de tus comienzos que llegarías a compartir escenario con los que tú de chiquitito, como yo, veías a través de esa cosita cuadrada que es la televisión? Para nada, o sea, para mí el mayor, de verdad, el mayor premio que yo he tenido en la vida, bueno, aparte de mi hija, ¿no? El mayor premio que he tenido en mi vida es poder compartir escenarios. O sea, el día que... mi padrino artístico es Pedro Reyes, o sea... Grande. A mí cuando hace ya 8 años compartimos el mismo representante, y cuando yo en una cena a mi representante dije, digo, joder, Pedro Reyes para mí, me dijo... Pero si yo también le llevo a Pedro. ¿Quieres que...? Y me apadrinó en un teatro en Madrid. Para mí ese fue un día maravilloso. Y luego aquí en Can Ventosa se dio otro día maravilloso cuando yo conocí a Familia Cansado. Uh-huh. Y surgió una amistad con Cansado, sobre todo, que tengo una amistad ahora que es como genial. O sea, hemos quedado en Madrid muchísimas veces, he ido a verle. Tenemos también cositas ahí pensadas para, digamos, como, sí, es maravilloso que esa gente que sigue siendo ídolos para ti, ¿no? Pero sobre todo que de pequeño te inculcaron ese humor. Pues eso, 30 años después, compartir escenario con ellos, vamos. Debe de ser maravilloso tener un sentimiento grande, pues es como si ahora mismo de repente pues se sentara aquí delante, pues yo que sé, Luis del Olmo o... Bueno, algún... y delante no, porque no hay silla, bueno, pero no hay silla. Sentara a tu izquierda, que hay una silla, porque sentar ahí sería en la mesa, digo, Luis, te quieres bajar de la mesa, hombre, con los años que tienes ya. Ya nos ha hecho reír, ya nos ha hecho reír, que es lo importante, ¿no? Bueno, sí. Ahí enfrente o aquí a tu derecha, sí, ¿vale? A mi izquierda, ¿vale? Pues si se me viene uno de los grandes, o me viene Ana Torroja, que a mí me encantaría cantar con ella, pues sí. Me imagino tienes que el mismo tipito que Ana Torroja. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí. Es como si tuvieras comido Ana Torroja. Qué grande, Rafa. Sí, la verdad es que sí, hay que bajar unos kilitos. Sí, ¿vale? Sí. Verano, te ha pillado el verano ahí. Me ha pillado muy bien. Pero luego a micro cerrado te explicaré el porqué de estos kilillos, ¿eh? No, que no se lo crea la gente, ¿eh? Rafa tiene un tipito impresionante. Estoy con una tableta que no veas, ¿eh? Sí. Por eso estoy con el fútbol, a ver si entrenando, pues... Fútbol, bendito deporte. Endurezco más la tableta, que esa es otra faceta que tú tienes, porque dentro de todas tus horas y tu trabajo y tus proyectos y tal, en tus ratos libres, además, juegas a fútbol. Sí, bueno... Yo voy al campo, o sea, jugar es otra cosa. No, pero sí, me ha encantado a mí siempre el fútbol cuando era chaval. Ya parecemos abuelo Porreta y bueno, la familia Porreta. Vamos para arriba, poco a poco. No, pero cuando era chaval, sí, siempre he jugado al fútbol. Allí en Madrid jugué en el Leganés allí hace mucho tiempo. En la tercera división lo disfrutaba mucho. Pero bueno, es verdad que desde que me dedico a la comedia, ¿no? Con tanto viaje, como decías tú al principio, con tanto viaje y tanto estar para acá, para allá. Ya en Madrid ya tuve que dejar el fútbol de una manera más o menos seria. Pero siempre me ha gustado el fútbol, y cuando vine aquí a Ibiza, pues también conecté con algún equipo, estuve jugando en el Rapi, este año he cambiado a otro equipo, al Ibiza Club de Fútbol, y por matar el gusanillo del fútbol que nunca desaparece, o sea, desaparecen tu fuerza y desaparece claro, pero, tu técnica, yo no he tenido nunca técnica, pero ha desaparecido la poca que tenía. Sí, pero existe la frase que quien tuvo, retuvo, ¿no? Sí, Entonces, y a mí me encanta, la verdad... poder esos momentos que tengo, poderlos dedicar al fútbol, ¿no? Y al deporte en general, que me encanta el deporte. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ves Ibiza? Estamos a punto de terminar. Que se nos bien, desde aquí encima. La veo. A ver, me tapa un cartel ahí, pero desde aquí la veo bien. No se ve el mar porque están las chimeneas esas. Sí. Pero no, Ibiza. Mira, entre nosotros. Hay una metamorfosis ahí. Entre nosotros. A mí Ibiza me encanta a partir de ahora, de septiembre. Porque en agosto la veo saturada de gente. Veo que no puedes ir a muchos sitios sin mirar a tres veces cada vez que cruces cualquier calle, cualquier. Porque hay demasiada gente. Para mi gusto, hay demasiada gente. Y yo empiezo a disfrutar Ibiza a partir del 15 de septiembre, que nos quedamos los auténticos, los buenos. Porque yo siempre he sido más de calidad que de cantidad. Correcto. Pero Ibiza me encanta, me encanta. Me encanta. Yo creo que sí, que tienes toda la razón del mundo y la auténtica Ibiza la vivimos nosotros, los que sí, pero estamos aquí en invierno, pero ya, claro, la gente que nos escucha, turismo, claro, vivimos claro, del turismo, entonces es así, ¿no? Como yo cuando vivía en Madrid era como bendito agosto, que nos quedábamos cuatro. Ahora, yo he estado en Chipiona viendo a un amigo hace unos días. A mí me encanta Galicia también. También, ¿verdad? Sí. Llueve, todas las semanas llueve, ¿verdad? Sí. Pero ahora en serio, he estado en Chipiona y no la cambié por Ibiza, no la cambié por nada, ¿eh? No, a mí Ibiza me encanta. No, con todos los respetos hacia Chipiona, ¿no? Pero cuando ves toda la masificación, tú sabes esas playas que se ven por la televisión que dices, pero si es que no cabe ni una toalla más. Como que sí lo sé. Mira, cuando yo era reportero de España Directo, que íbamos a hacer algún reportaje en Benidorm, Torrevieja, esto y demás, no cabía el micro. Era como, pone el micro, digo, ¿a quién? Si no, entra. Voto, si se van dos y entran 23 más, ¿no? Sí, sí. Yo iba a montar una empresa de estas de vender números, de como en las carnicerías. Digo, mira, cuando se vaya esa sombrilla entras tú, ¿no? Sí, de verdad. No, sí. Pero bueno, bendito turismo que la isla lo necesita, ¿no? Y vivimos de ello. Pero de verdad, bendita isla que en cuanto llega a mediados de septiembre la podemos disfrutar. Pues que así sea. Sí, sí. Que así sea. Voto, tienes los micros de Radio Éxito abierto para que digas ahora mismo lo que te dé la gana. Imagínate que estás en un tablao, en tu escenario más grande, yo qué sé, dirígete a toda Ibiza y el mundo entero con lo que tú quieras. Venga. No, yo simplemente quiero decir a la gente, bueno, lo que hemos dicho un poco en esta entrevista, ¿no? Que nos riamos más, o sea, que tengamos un poco la vida esta acelerada que llevamos en verano, ¿no? Y pongamos un momento para con nuestros hijos, nuestra mujer, con la familia, el cuñado, incluso el cuñado, que también puede ser un tío majete, que echemos unas risas, que nos contemos el último chiste que me ha llegado por WhatsApp y tal, que se lo contemos y que nos riamos, de verdad. ¿Cuál es el último que te ha llegado a ti? Es que me mandan chistes tan guarretes. No, pero bueno. No, algún chiste. Bueno, me llegó el otro día uno que decía, joder, Manolo, llevamos 25 años casados y nunca me has comprado nada. Y le dice Manolo, yo que sé que tú vendes cosas. O sea, entonces, son malísimos los chistes que me mandan a mí por WhatsApp. Es la mujer al marido, el marido a la mujer, ¿eh? Ah, no lo he explicado bien, ¿no? La has pillado, ¿no? Ah, que la chica de la ventana no estaba escuchando. No, la chica de la pecera estaba yo con mis otras cosas y no te prestas. Estás haciendo punto, pero ¿cómo puedes estar haciendo punto aquí en la radio? Llega el frío y tengo que agarrarme la bufanda. Muy bien. Además, guapísima, ¿eh? Esta chica de la pecera. Sí, gracias. Guapísima. Otras peceras yo no he visto con chicas tan guapas. ¿A que no? No, gracias. He visto tiburones, he visto delfines, pero le pusimos, pecera como esta chica tan guapa. Le pusimos el agua. ¿Harás una foto conmigo? Sí, hombre, sí, vamos. Vale. Le pusimos el agua solo hasta el cuello. Vístete, oye, qué genial. Que venga en bikini, ¿eh? No lo sabía la gente que estabas en bikini en la radio. Sí, eso es un secreto. Ah, perdonad, perdonad. Le pusimos el agua hasta el cuello porque dijimos, siempre sí, vamos a dejarla respirar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. O sea, está guapísima. Acertamos, ¿no? Gracias. Genial, genial. Muy bien. Tú pues... también estás muy bello. No, tú más. Gracias, tú más, gracias. Tú gracias. Más. Rafa, ¿no sabes yo te entrevisté hace Rafa, muchos no años. Rafa, ¿tú no sabes cuándo molestas? ¿No te das cuenta que ahora ya estás molestando aquí? Sí, ya veo que es cosa de dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo de tu entrevista hace años. Sí, hace tres o cuatro años. Eso fue una entrevista. Ya estamos. ya estamos, que si la abuela fuma. Bueno, no, de verdad, en Radio Éxito me encuentro como en casa, de verdad. Sí, qué ya bien, sabes, siempre lo decimos que puedes venir cuando quieras. ¿A qué restaurante vamos? Te voy a llevar ahí donde nos ponen la coronita encima de la cabeza cuando te pide la hamburguesa. Maribel, estaríamos, yo qué sé, ¿cuánto tiempo? Dos horas más hablando con Voto ya, y riéndonos, pero se nos ya, pero es que echa el ticket de la hora de la zona azul y tengo que cambiarlo. Se acaba ya el tiempo. Que de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí una vez más. Para mí también, de verdad. Te deseamos muchos éxitos y a ver cuando te vemos pronto encima en un escenario, que es lo que te gusta a ti, aquí en Ibiza de nuevo con más humor y más grandes. Pues sí, muchas gracias de verdad y prometo volver pronto a contar más cosas. Y en el fútbol, como eres rival, no te pases cuando juegues contra nosotros, ¿vale? No, somos amigos. Un abrazo, Voto, muy bien, y mucha gracias. Suerte, ¿vale? Gracias, un besito. Un beso.